Buenos días. Como ha dicho Raquel, el título de la charla es Deuda pública, lucha de clases, crisis monetarias. Bueno, deuda pública, solo el nombre asusta el tostón, ¿no? Finanzas públicas, presupuestos, dirán, joder, bueno, aquí me voy a echar una cabezadita, etcétera, porque yo entiendo que el tema, bajo ese título, realmente invita a poco. Lo que pasa, y lo voy a intentar explicar hoy, es que comprender las finanzas públicas es esencial para comprender pues las algaradas que estamos viendo en las calles los últimos años, para entender por qué de pronto pueden llegar a desaparecer productos de las tiendas, como ocurre en Venezuela, por qué los bancos pueden llegar a no poderse retirar los depósitos de ellos, como ocurrió en Argentina hace 12 años, o en Grecia, perdón, o en Chipre hace 2. Entonces, simplemente os pido que, digamos, intentéis atender un poquito a lo que es la parte más teórica, que sé que va a ser un poquito pesada, aunque la voy a intentar hacer lo más ligera posible, y luego vais a ver cómo eso va a ser bastante fructífero. La clase de hoy es, o sea, y cambié el tema a propósito porque me parece que es un enlace muy bueno entre la presentación que hizo ayer Eduardo, de toda la cuestión del public choice, la lucha de rentas, y bueno, todo lo que es la lucha por la piñata, como llamaban ellos, y lo que luego vais a ver en relación con la moneda y el crédito, ¿no? Muy bien, bueno, entonces la primera pregunta, ¿cómo surge la deuda pública o qué es la deuda pública? Deuda sabemos todo lo que es que se debe algo. Entonces, deuda pública, ¿quién es el que debe? No debemos todos. ¿Quién debe? Bien, la máquina, la mega máquina. La mega máquina es la que debe, ¿de acuerdo? Lo llaman pública, pero es la mega máquina la que debe. Es decir, esa estructura de poder, de hegemonía, etcétera, la que debe dinero. Entonces, ¿cómo puede llegar la mega máquina a deber dinero? ¿Cómo se genera la deuda pública? Pues básicamente se genera porque para hacer frente a todos sus gastos, a todo su funcionamiento, los ingresos que no son vía endeudamiento no le cubren. ¿De acuerdo? Entonces, los ingresos que no son vía endeudamiento, ¿de qué tipo pueden ser? Tributarios es el más habitual en nuestro país, pero hay otras formas de ingreso. Rentas de la propiedad. Exactamente. Rentas patrimoniales, todo lo que puede ser propiedad pública, por ejemplo, las loterías del Estado, por ejemplo, parques nacionales, etcétera. Pagos y tasas. Eso entra en tributos. O sea, tributos son impuestos, tasas, contribuciones especiales. Donaciones. Bien, donaciones serían transferencias de otros estados. Por ejemplo, eso es bastante habitual en el tercer mundo. Es decir, te dan dinero en España. ¿De dónde venían las transferencias? De la Unión Europea. ¿Y se os ocurre alguna otra forma? Bueno, vinculada a lo que serían los ingresos patrimoniales, muy importante en los países que tienen recursos naturales, pues son las rentas que da la empresa nacionalizada que puede tener el petróleo, por ejemplo, PDVSA, o etcétera. Bien, esos serían los ingresos con los que el Estado empieza a gastar. Pero puede ser que no le cubra. Y entonces tiene que endeudarse, tiene que obtener recursos de otra forma que es pedirlos prestado. Entonces, los gastos normales del Estado se pueden medir, de las administraciones en general, se pueden medir en función de quién los gasta, ¿de acuerdo? En función de para qué se gastan y en función de en qué se gastan. Bueno, ¿quién los gasta? Pues hay una distribución orgánica. A usted, ministro de Asuntos Exteriores, le corresponde tal presupuesto. A usted, ministro de Agricultura, tanto, etcétera. Bueno, es una distribución que depende de la organización territorial administrativa. No nos va a decir mucho. Las otras dos son más importantes. ¿Para qué se gasta y en qué se gasta? Entonces, ¿en qué puede gastar dinero el Estado? Bien, nómina sería uno. Subvenciones sería otro. Sí, eso es para qué se gasta. ¿En qué se gasta? O sea, Subvenciones, sueldos y salarios. Pensiones y... Son transferencias. La obra pública. Bien, material, inversión. Gasto corriente. Sí, gasto corriente mete nóminas, mete aprovisionamiento, o sea, todo lo que sean gastos corrientes en bienes y servicios, pues comprar mobiliario, comprar... Amortización de deuda. Intereses de la deuda. Básicamente sería eso, ¿no? Y luego transferencias, que pueden ser pues a familias, a otras administraciones, a empresas. Bien, eso es en qué lo gasta. Con lo que, pues, ahí tengo que pagar todas las nóminas, tengo que pagar la electricidad, tengo que darle el dinero a tal pensionista y a tal otro, tengo que cubrir las pérdidas que tiene Televisión Española, tengo que pagar la carretera que están haciendo, me vence la deuda y tengo que pagarla. Bien. Ahora, ¿para qué se gasta? Exacto, exacto. Todos los programas, depende de cuál sea el ámbito de actuación del Estado, pues se van fijando. Entonces, tienes todos los programas de mantener al gobierno, mantener la administración de justicia, las universidades, las pensiones, la agricultura, el transporte, lo que sea. Bien, todo eso sería lo gasto. Bien, entonces, puede ocurrir, y de hecho casi siempre ocurre, que con lo que se recauda por las vías de las que hemos hablado, no se cubre todas las necesidades de gasto que hay. Entonces surge la deuda pública. Bien, no voy a entrar en disquisiciones de cómo se puede materializar la deuda pública, si va a ser en títulos, si va a ser en anotaciones en cuentas, si va a ser en leyes que reconocen derechos a prestaciones, sentencias, etcétera. Pero sí me interesa que reflexionemos un poco sobre qué características tiene esa deuda que va contrayendo el Estado. Bien, la deuda, o sea, los desfases que cada año se producen entre los gastos y los ingresos, ¿cómo se llaman? Déficit. Bien, ese déficit tiene un apellido que es déficit público. ¿Es lo mismo déficit público que déficit exterior? No. Vale, ¿qué es el déficit exterior? Exacto, no tiene nada que ver. La gente tiende a confundirlo. Bueno, puede tener una relación por vías que no vamos a entrar aquí, pero no. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que, como decíamos, la máquina no le cubre para con lo que ha conseguido recaudar para pagar. Entonces, el déficit de un año, ¿qué efecto tiene sobre la deuda? Incremento. La incrementa. Entonces, la va acumulando. Es decir, con lo que la deuda actual, ¿qué va a ser? Déficit de todos los años acumulados, menos superávit de todos los años acumulados, más posibles impagos que hayan ocurrido y que hayas reducido la deuda de formas más o menos distintas a lo que sería pagarla. Bien. Entonces, quería que reflexionases un poco sobre qué características tiene la deuda pública y en qué se distingue bastante la deuda pública respecto a la deuda privada. Bien, la deuda pública, digamos que la, como he dicho yo, la tiene la mega máquina, pero la mega máquina, evidentemente, pues tiene los recursos que tiene y probablemente no vaya a ser ella la que lo acabe pagando, porque, digamos, no es algo ni que tiene la capacidad de generar riqueza, ni siquiera que tiene una entidad física como tal. Entonces, bueno, olvidaros de que sean los políticos los que las paguen, ¿no? O los que la administran en cada momento. Entonces, la primera característica es que los que la van a pagar, si se paga, no sabemos quiénes son. Es imposible saber quién es que va a pagar la deuda pública. Porque, evidentemente, toda la deuda pública, cada vez que se emite, tiene un vencimiento. ¿De acuerdo? Venga, vamos a cubrir estos gastos pidiendo los prestados a 20 años, o a 30 años, o a 5 años, o a 6 meses. Cuando llegue el vencimiento de esa deuda, dentro de un año, ¿quién va a pagar esa deuda? Nadie nunca se paga. Bien, eso es una idea que ahora la veremos. Pero en todo caso, no sabemos si van a ser los contribuyentes de dentro de un año que se les va a subir los impuestos o si se va a financiar a través de una nueva emisión que cubra la anterior, en cuyo caso los que están pagando la deuda en este caso serían los prestamistas del siguiente vencimiento. O puede ocurrir que los ingresos los saques de la recaudación que tienes menos los gastos que realices, digamos un ajuste. En ese caso, pues los que estarían pagando la deuda, pues serían los pensionistas que, por ejemplo, ven reducido su pensión. Pero nosotros no lo sabemos. Eso no lo sabe nadie. Y además, no solo no lo sabe nadie, sino que cada vez que se incrementa la deuda pública, los posibles paganos no tienen ni idea. ¿Vosotros sabéis cuál es la cantidad de deuda pública que hay en España? ¿Qué vencimientos tiene? ¿Alguien lo sabe? Vale. Yo creo que no lo saben ni ellos, pero bueno, no lo saben ni ellos. Porque otra cuestión, toda la deuda pública surge por préstamos. Lo he comentado de la forma normal, que es que surja por préstamos. Pero toda la deuda pública surge por préstamos. Todo el dinero que debe la máquina a futuro es porque antes se lo han prestado. No. ¿Por qué puede surgir? Una sentencia, por ejemplo. Bien, ese sería un caso. Monetizándola. No, pero no es. O sea, al monetizar la deuda, lo único que ocurre es que el sistema bancario o el Banco Central intercambia dinero por deuda. Pero lo que estoy preguntando es cómo surge la deuda. O sea, ¿a qué se compromete el Estado? El Estado se compromete a cubrir los gastos que se le producen en un año, pero ¿a qué más se está comprometiendo? Que no le están prestando dinero, pero aún así tiene compromiso. Pensiones. Muy bien, pensiones. ¿Qué más? Daros cuenta que el volumen de deuda que existe en pensiones, hay una titulización sobre ello. ¿Me explico? Vosotros tenéis un papel que dice, me deben una pensión. Entonces, ¿por qué tenéis derecho a exigirla? Porque hay una ley. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que se saca una ley prometiendo el oro y el moro, se está incrementando la deuda pública. ¿Lo entendéis? Bien, o sea, son compromisos que tú puedes decir, y yo le voy a dar a todo el que tenga una persona anciana, le voy a dar no sé qué. Bien, pues estás incrementando la carga de los compromisos del Estado durante muchos años. Por eso digo que no se sabe cuál es la deuda pública, porque nadie se ha puesto a calcular el valor actual en función de la esperanza de vida de las distintas gentes, más todas las sentencias que existen, más las posibles leyes. ¿Qué más compromisos flotantes hay que no están reconocidos como tal en una ley, pero que sabemos que van a comprometer al Estado? Desempleo. Bien, ese es un claro ejemplo. El desempleo, es decir, si aparece el desempleo, aparecen compromisos. ¿Cuál más? ¿Avales? ¿Eh? ¿Avales? Bien, ¿avales? Entonces, esos avales, ¿qué se está avalando? Muy bien, deudas privadas. ¿De qué tipo de deudas estamos hablando? Bien. Algunas están reconocidas, pero otras son virtuales y, digamos, sabemos que están ahí, aunque no las reconozcan. Por ejemplo, si los bancos pierden dinero, ¿vosotros creéis que el Estado los va a salvar? ¿Ha ocurrido? ¿Estaba en alguna ley? Pero han sido compromisos que se han generado. Si una empresa pública, bueno, si una empresa privada bastante importante pierde dinero, ¿creéis que van a cerrarla? No. ¿Qué van a hacer? Rescatarla. Bien. Eso, todo eso son deudas, por eso digo que es imposible saber lo que hay. Bueno, claro, imprevistos, etcétera. Entonces, digo, está la que está titulizada, que te han prestado, y luego está, bueno, la que se generará. O sea, la que está ahí, pero que no sabes cuándo se va a vencer, etcétera. Bien, no sabemos quiénes son los que la van a pagar. Ya lo he explicado por qué. No sabemos cuándo se tendrá que afrontar, porque en función de la decisión de cada ministro, o sea, de cada gobierno, en cada momento que se produce un vencimiento, se decide cómo se afronta ese pago. Se puede hacer como la Kirchner y decir, no, el siguiente pago ya no lo pagamos. Se puede decir, no, venga, emitimos otra tirada de deuda ofreciendo un 3% más. O se puede hacer diciendo, este año las pensiones no se suben y tenemos la recaudación de la Seguridad Social destinada a pagar la deuda que vencía. Bien, tampoco sabemos qué régimen fiscal va a existir en el momento en que se empieza a pagar. Supongamos que dicen, vale, y lo va a pagar el contribuyente. ¿Sabemos qué contribuyentes lo van a pagar? No. ¿Por qué? ¿Eh? Claro, hay impuestos nuevos. Hay impuestos nuevos y además cada impuesto puede cambiar la naturaleza. Es decir, no, los que lo tienen que pagar son los que han conseguido rentas de capital. No, los que lo tienen que pagar son los consumidores vía IVA. No, los que los tienen que pagar son los universitarios vía tasas. No, no, los que los tienen que pagar son... ¿De acuerdo? Con lo que no lo sabes. Bien. Y luego hay una cuestión importante, y es que, a diferencia de una gran parte de la renta, de la deuda privada, no toda, pero una parte importante de la deuda privada, que está respaldada por activos generadores de renta y que tienen un valor, lo que se llama una deuda cubierta, ¿la deuda qué representa? ¿Riqueza que tiene el Estado? ¿Qué representa? Sí, pero básicamente la vía déficit, ¿qué es lo que representa? O sea, la que se ha comprometido, esa dice dinero que tengo que gastar. Y la que me han prestado y he gastado, ¿qué representa? Bueno, sí, pero básicamente lo que representa es dinero que ha desaparecido, o sea, riqueza que ha desaparecido. No es riqueza que tienes para atender, o sea, por ejemplo, si yo pido una deuda hipotecaria, dices, bueno, vale, sí, representa, pero representa mi piso y mi capacidad de generar renta con la vivienda para atenderla o de venderla para cubrirla. Una gran parte de la deuda es precisamente dinero que has dado, o sea, que no está. O sea, no es dinero que he capitalizado, no, las pensiones se ven muy claramente, sino dinero que ya he gastado. ¿Y el consumo de capital? Bueno, sí, desde ese punto de vista es claramente traspasar ahorro a consumo, y cuanto más brutal es, pues, cuanto más estado clientelar se produce y cuanto menos contribuye a incrementar el ese productivo, más difícil como tal es que la capacidad recaudatoria, generadora de rentas y tal, vaya a poder atender los compromisos. Bien, entonces tenemos todas esas características, que son bastante difíciles de las características distintas que las características de una deuda de, yo que sé, una empresa, una familia, en la cual, bueno, pues tienes bastante claro que van a ser los dueños los que la van a pagar, van a ser ellos los que decidan los vencimientos, y bueno, normalmente van a estar destinadas a inversiones que generen la suficiente tal. Bien. Bueno, como eso pasa, es decir, como la deuda se incrementa, se multiplica, está poco respaldada, no sé qué, no sé qué, ¿qué es lo más probable que ocurra? Bueno, luego veremos la cuestión de ahora, y voy a pasar a la siguiente, que es la aseveración de que la deuda pública nunca se paga. Ya ahora lo explicaremos. Pero, ¿qué pasa cuando has ido acumulando déficits, has ido acumulando deudas, no tienes recursos para atenderlas en condiciones normales, etcétera? ¿Qué creéis que va a pasar? Puede ocurrir un default, etcétera. Pero básicamente lo que vas a tener es una gran cantidad de deuda con una alta probabilidad de que no se pueda servir o devolver o mantener su precio estable. ¿De acuerdo? Bien. Aquí entraría la frase de José Sócrates, que fue presidente del gobierno portugués socialista, que dijo: la deuda pública nunca se paga, la deuda pública solo se gestiona. Entonces, quiero que esto lo entendáis bien porque es así. Y de la gestión de la deuda pública es de lo que va a depender todo. Entonces, ¿qué quiere decir que la deuda pública nunca se paga? Que la deuda pública, año a año, su importe va creciendo. ¿De acuerdo? Es verdad que las emisiones de deuda en condiciones normales se van a pagar, pero se van a pagar, si tú miras el neto, con algún otro tipo de endeudamiento. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué significa gestionar la deuda pública? Básicamente, un ministro de Hacienda lo que le está pensando es, no cómo voy a devolver toda mi deuda pública, porque eso es absurdo, es decir, en España solo la titulizada es 1 billón de euros, si a eso le metemos pensiones, compromisos de estos de deudas de empresas que si van mal hay que pagarlas, desempleo, etcétera. Básicamente un ministro de Hacienda, él tiene 3 compromisos. Uno es que cada vez que hay que pagar los intereses de la deuda se paguen. Es decir, ¿de acuerdo? Es servir, lo que se llama servir la deuda pública. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si todas las veces que vencen los cupones de la deuda pública se pagan los intereses, habrá más probabilidades de que los que tienen la deuda pública la aguanten y que cuando se ofrezca la suscripción haya gente que la compre. Si dicen, no, el próximo interés no se va a pagar, joder, pues es que no le vas a prestar más y no te va a interesar tenerla. Bien, esa sería la primera, es servir la deuda. La segunda es mantener estable el precio de la deuda. ¿De acuerdo? Mantener estable el precio de la deuda básicamente quiere decir, estoy hablando de la deuda titulizada, ¿de acuerdo? La que no se cubre el déficit. Básicamente el bono, la letra del tesoro que tiene un fondo, un banco, una persona, una empresa de seguros. Ese título, esa promesa, da derecho al reembolso de una cantidad de dinero, que es la que tú le has prestado al Estado, y a cobrar unos intereses sobre esa cantidad periódicamente. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo tenemos un bono de 1.000 euros que va a ser reembolsable en 2 años o en 5 años y que cada 6 meses va a dar un cupón del 3%. ¿De acuerdo? En el mercado, ¿por cuánto se va a negociar ese bono? Por el mercado, quiero decir que si os dais cuenta, el Estado, hasta dentro de 5 años, no tiene ninguna obligación. Mira, ahí está, a mí no me cuentes tu vida. Cada 6 meses te daré los 30 euros que te corresponden y dentro de 5 años te daré los 1.000. Pero a mí no me cuentes más. Pero ¿qué ocurre si esa persona quiere, o sea, el agente que tiene ese bono de 1.000 euros en un determinado momento necesita el dinero antes de que pasen los 5 años? ¿Qué es lo que puede hacer? Venderlo, se lo busca otro que se la compre. Entonces, ¿por cuánto se las va a comprar? En condiciones normales, si se ha mantenido estable el precio, por lo mismo. Por 1.000. ¿De acuerdo? Dices, bueno, pues hay otro tío que efectivamente tiene unos ahorros, le parece razonable un 3% y paga 1.000. Vale. Eso es muy importante que el Estado por eso digo que mantenga estable el precio por varias razones. La primera es, si el precio se mantiene estable hasta que venza la deuda, ¿creéis que la deuda va a ser más atractiva o no? Sí. Pues mucho más atractiva. Es decir, si dices, no tengo que esperar 5 años, si las cosas están mal, la vendo y recupero lo que he puesto. Es decir, por eso es interesante que tengas un mercado que la negocie. ¿De acuerdo? Es decir, no te la quedas y ya veremos. Entonces, te da, como si dijésemos, la forma de obtener rentabilidad, pero al mismo tiempo te da la liquidez de poderte salir sin perder. Bien, ¿qué ocurre si en el momento en que tú quieres vender no hay suficientes compradores? Baja el precio. Baja el precio. Entonces, en vez de recuperar 1.000, recuperas 900. Bien, eso la gente toma nota. Y dice, bueno, que tú sepas que si esto lo compras, probablemente hasta que venza, vas a tener pérdidas si necesitas el dinero. ¿De acuerdo? Y otra cuestión es, si nadie te da más de 900 por una cosa que renta 30, cada vez que venza la deuda del Estado, ¿cuánto creéis que le va a pedir los nuevos agentes que le presten al Estado? ¿Un cupón de 30? O sea, te doy 1.000 y me pagas 30. Y aquí hay un tío que me está vendiendo lo mismo a 900 y me paga 30. Por tanto, ¿cuánto le tendré que pagar? Más. ¿De acuerdo? Eso está claro, ¿no? Entonces, ¿veis la importancia que para el gobernante tiene que el precio sea estable? Le garantiza que va a haber más gente dispuesta a comprarla y le garantiza que si la tiene que refinanciar, que luego tendrá que hacer, no le va a costar más. ¿De acuerdo? Bien. Históricamente se crea una institución para cuidar la deuda pública. ¿Sabéis de qué institución estoy hablando? Alguien que se dedica a que el precio de la deuda pública no caiga. Banco Central. Muy bien. ¿Sabéis en qué año surge para cuidar a la deuda pública? ¿O en qué país surge? ¿O quién lo organiza el chiringo? En Inglaterra. ¿En qué año? Antes, un poquito antes. 1694. 1694 es el inicio de lo que sería el capitalismo moderno en cuanto que tiene mercado financiero. La deuda pública es la primera que acaba teniendo un mercado muy importante y sobre todo una institución que cuida el crédito público. ¿De acuerdo? Pues básicamente de lo que vamos a hablar ahora es de o sea, de un sistema en el cual el ministro o el gobierno tiene que cuidar que se sirva la deuda, es decir, si hay un impago, evidentemente va a haber un desplome y va a ser muy difícil colocarla, que se cuide el precio y, por tanto, ¿a qué se va a dedicar el ministro de Hacienda? Para que se cuide la deuda pública. Bueno, sí, aparte de llevar más o menos bien las cuentas, pero si no le cuadran. Joder, lo estamos viendo en España. Pues a darle collejas al Banco Central para ver si se la mantiene. No, de eso va. Es decir, de tener a un tío ahí, oye, sea un títere mío y cómprala. Y cuanto más necesito comprar, que más cómprame. Y como me dejes de comprar, pues colapso. Bien, y además eso implica refinanciación, etcétera. Bien. ¿Eh? Que me acabo de perder. ¿El Banco de España compra la deuda? Bueno, en este caso sería el Banco Central Europeo. Ah, vale. Pero básicamente es la misma. Y la Banco de España la compraba en la época de Felipe González. Pero ahora ya el Banco de España no compra nada. No, pero todos los gobiernos le dicen, oye, compra. Bien. Bien. Vale, el banco inicialmente era privado, es decir, eran una serie de agentes a los cuales se les dio una serie de privilegios, emitir billetes, etcétera, a cambio de que, oye, cuídame la deuda, ¿vale? Bien, si la deuda pública está en problemas, es decir, si se ve que va a ser muy difícil refinanciarla, si se ve que no vas a poder atender los intereses, ¿por qué no puedes atender los intereses? Pues porque de lo que has recaudado y lo que tienes que pagar en pensiones, jubilaciones, no sé qué, pues no te queda nada para pagar los intereses. Si tienes que volver a emitir la deuda y no la consigues colocar, o la consigues colocar unos intereses que vas a tener que pagar el doble y así, y el siguiente emisión el triple, y te vas ya por los tipos de interés, como pasaba en estos países, que ya vas por el 30%, y dices, pues evidentemente cada tres años o dos años y medio se va a duplicar el total de la deuda pagándole el 30% de intereses, pues entonces tienes que ir a las otras cuestiones, es decir, ¿a qué? A lo que estamos viendo en España, reducir el déficit, ¿vale? Reducir el déficit, que no tengas emisión, no hay necesidad de emitir tanta deuda, ¿vale? De acuerdo. Que no tengas necesidad de emitir tanta deuda o que te deshagas de la deuda que tienes para empezar desde cero y poder volverla a acumular. Bien, ahí entra en juego lo que yo llamo, bueno, no es una palabra mía, es una terminología de Niall Ferguson, lucha de clases. Y estamos en una lucha de clases. Marx definía las clases sociales en función de tu participación en la renta, en el producto, a través de tu propiedad de factores productivos. Entonces decía, no, hay algunos que tienen unos factores que se llaman capitales, tierras, no sé qué, son una clase social y extraen una parte del producto a través de ese factor. Hay otros que lo que tienen es su trabajo y nada más, y solo pueden obtener su renta por el trabajo, y esa es su contraposición, trabajo-capital, y bueno, proletariado, pues básicamente que solo además tienes prole para mantener y que te mantenga, etcétera. Bien, eso es en función de dominar las fuentes de renta. ¿De acuerdo? En el capitalismo, dominar las fuentes de renta, según Marx, determina la clase a la que perteneces. Bien. El presupuesto distribuye aproximadamente la mitad de la renta que se genera en un país. No es que evidentemente el Estado no lo genera, pero el Estado se apropia y distribuye aproximadamente la mitad de la renta que se genera en un país. Por tanto, tu relación en tanto, y esa sería la idea de Eduardo, tu relación con esa fuente de renta llamada presupuesto no es la única fuente de renta posiblemente, ni hay otra que es la regulación, pero tu relación con esas fuentes de renta va a determinar tu clase. ¿De acuerdo? Entonces va a estar los que obtienen rentas del presupuesto para una cosa, los que obtienen renta de presupuesto para otra, los que tienen que contribuir al presupuesto y sostenerlo, etcétera, etcétera. Bien, entonces, a grandes rasgos, esas clases, y vemos la lucha de clases es la que ha estado ocurriendo estos 4 o 5 años, pues serían, por un lado, los mercados. Entonces, ¿quiénes son los mercados? ¿Qué relación tienen los mercados con el presupuesto? ¿A qué aspiran los mercados del presupuesto? ¿Tienen alguna expectativa respecto al presupuesto de los mercados? Obtener rentas. ¿Eh? Obtener rentas. Obtener rentas. ¿Qué tipo de rentas? Pues desde concesiones... No, estoy hablando de los mercados financieros. Básicamente de los dueños de los bonos. Estoy hablando de mercados financieros llamados propietarios de la deuda titulizada. Que siga pagando, exactamente. Entonces, tú quieres que en el presupuesto se siga apuntando intereses y principal para amortizar, ¿vale? Y tienes, como si dijésemos, una relación que es los mercados. ¿Sabes qué? Es uno que está, digamos, en este concurso de acreedores junto a ti para intentar trincar. ¿De dónde deriva su derecho? De haber prestado. Bien. ¿Quiénes más están? Pues estarían organismos internacionales, estados, banco central. Bien, ¿ese qué relación tiene con todo el tinglao? ¿A esos qué se le pide? ¿A los organismos internacionales y a otros estados qué se les pide? Por ejemplo, el Banco Central que compre deuda claramente y a otros estados que compren deuda o que... No, básicamente nosotros, es decir, ahora está el español, el italiano diciendo, joder, esto es la Merkel y tal, indeseables, aquí tenemos una deuda. ¿Y qué es lo que están, qué les gustaría que hicieran esos estados? No se la pueden perdonar porque ellos no son los propietarios de esa deuda. Que la paguen. Muy bien, esa sería una forma, es que la paguen. Oye, que correspondan con nosotros, que nos ayuden, que nos den dinero para pagarla. O que respondan si nosotros no pagamos, que la avalen. ¿De acuerdo? Que se presenten conmigo y dicen, venga, yo también firmo por la próxima deuda. Entonces, a lo mejor te dan menos intereses. ¿De acuerdo? Eurobonos, nuevos planes de rescate, presión al Banco Central para que compre, presión al Fondo Monetario Internacional para que suelte la pasta. Bien. ¿Quiénes más están en conflicto? Los funcionarios. ¿De acuerdo? Los funcionarios igualmente tienen una reclamación sobre los gastos de presupuestarios, ¿no? Entonces, si no hay para cubrir todos los gastos, ¿qué es lo que piden los funcionarios? Que mantengan su salario. Y entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían las peticiones de los funcionarios? Pues que los organismos internacionales sostengan el precio y sea más fácil. Entonces, ¿pero qué es eso de un banquero central, un tecnócrata? Ese no lo ha elegido nadie y tal y cual. Hombre, pues vamos a poner un tío ahí que la compre y que no haya problemas. ¿O qué es eso de que otros países no quieran asumir nuestra deuda? Pues nos invadieron a los nazis en el año 40. Pues, ¿qué menos que nos devuelvan el dinero y tal? ¿O los mercados? Pues bien, lo que no vamos a hacer es empezar a pagarles a ellos y devolverles el dinero y que entonces no funcionen los hospitales y las escuelas. Hombre, tenemos que pagar a los médicos, tenemos que pagar a los profesores, buscas evidentemente el servicio público monopolizado más esencial, básicamente el que te estás muriendo de sangrado y si no hay un tío ahí te vas a morir, no podemos pagar a ese tío. No es que haya 800.000 millones de tíos que estén ahí sin hacer nada poniendo sellos, no, lo importante es este, ¿no? Bien, ¿quiénes más concurren a la piñata con sus propios intereses? Los pensionistas. Bueno, los pensionistas no son los funcionarios. Oye, mira, a mí no me toques la pensión y echa a todos esos tíos que tienes ahí metidos a dedo y todos esos tíos que no hacen nada. Y los de la televisión española que cobran 10 veces más que lo de la privada y además yo no la veo. Bien, pero a estos, evidentemente los funcionarios, pues les dicen, no, si yo soy de los tuyos, si yo soy el tío que enseña a tus hijos, si yo soy el que te cuida, el culpable es el que no mantiene el precio estable de la deuda o el tío este que ha prestado y ahora el tío se rebela y no la quiere refinanciar. O sea, hay que no pagarle. Bien, ¿quiénes más están? Perceptores de rentas, perceptores de subvenciones, ¿de acuerdo? El tío del cine. Que el cine no es un funcionario, es un privado. Vamos, ese tío todos los años, como no lo ve la película ni su familia, raca. Un cerro de pasta. Y entonces, claro, ese tío va a decir, no, me van a cortar a mí el dinero, Bardem, me va a cortar, que solo tengo aquí 3 chalets para que paguen los intereses ahí al fondo este de pensiones de no sé dónde. No, no. Bien. Pero además, si os dais cuenta, entre los distintos perceptores de rentas y subvenciones, hay una lucha interna. ¿De acuerdo? Entonces, le dicen, bueno, hay que cortar subvenciones. No, no, pero corta la de la iglesia. La mía no la cortes. Corta la de los colegios concertados. Y el otro dirá, no, pero hombre, corta la del sindicato de no sé qué. ¿De acuerdo? Bien, si os dais cuenta, al final, el corpus de clase que se monta y que se lanzan unos estratos contra otros, es mucho más fuerte y comprendes mucho mejor la sociedad que la idea de esta capital asalariado antigua. Porque básicamente está en juego la distribución de la mitad de la renta, por lo menos. ¿De acuerdo? Entonces, es mucho más importante aliarte tus intereses. Entonces, si el fenómeno 15M, por ejemplo, la fecha 15 de marzo, ¿con qué coincide? 15 de marzo, ¿de cuándo fue? 2011, ¿no? Eso, 15 de mayo de 2011, perdón. Elecciones eran el día 22. ¿Y qué había pasado la semana anterior? 9 de mayo. ¿9 de mayo? ¿La mujer? ¿Eh? ¿Día de la mujer? No, ese es de marzo. ¿Es el 9 de mayo de 2011? ¿Qué pasó? Bueno, Zapatero habla en el Congreso y anuncia una serie de medidas. Se baja el sueldo a los funcionarios un 10%, se congelan las pensiones, seguramente se van a subir las tasas, se va a retrasar la edad de jubilación, ta ta ta ta ta ta ta ta ta. ¿Quiénes aparecen el 15M ahí? Como todo el tío que dice, pero que hay de lo mío, coño, como en Grecia. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿me vas aquí a quitar la paga extra? ¿Me vas a hacer jubilarme a los 67 años? ¿Me vas a subir las tasas de la universidad a 3.000 euros la tal? ¿De acuerdo? ¿Veis que son esas clases las que están pidiendo? Bueno, y habrá otro, el del cine, el del otro. Todos van ahí. A pedir que el Banco Central ponga un tío que compre la deuda, que a los mercados se les audite la deuda y la mitad se le impague. Y unos dirán, venga, que a la iglesia le quiten la ayuda, el otro dirá que no sé qué, y bueno, ya hay quien controle el contubernio. Bien, evidentemente también están los usuarios de servicios públicos, es decir, la gente que recibe los pagos del Estado en especie. ¿De acuerdo? Pero que pueden estar muy bien. Bueno, está el tío del PER que recibe el dinero tal, pero a lo mejor está el que está utilizando la guardería pública, o a lo mejor está el que está utilizando como que queráis, es decir, la línea de autobuses que me tienen que cerrar porque no hay presupuesto. ¿Y quién más está? O sea, ya hemos acabado con perceptores de renta, subvenciones, que bueno, ya puede ser todos los rent seekers, todo lo tal. ¿Quién más está? Por último. Bueno, el que no está, ahí. Bueno, es otro que percibe también su ayuda y tal. Pues el que tiene que pagarlo. El contribuyente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, todos los demás, ¿qué van a decir? ¿Cómo se tiene que arreglar el tema? Subiendo impuestos. O sea, ¿qué van a decir los funcionarios? Esos tíos que se han enriquecido en la crisis y ahora lo vamos a pagar nosotros. Hombre, no. Pon un impuesto ahí en condiciones. Un 70%, un 80% de marginal. No vamos a poner en riesgo los hospitales, no vamos a poner en riesgo tal. ¿De acuerdo? ¿Todos los contribuyentes se pueden meter dentro de un solo grupo o no? No. ¿Todos los contribuyentes van a defender lo mismo? ¿Qué posibilidades? ¿Qué van a defender? ¿Qué impuestos han subido? Pues eso, en los últimos 3-4 años. Bueno, todos, pero vamos. Y los que no existían los han creado. Pero vamos, por ejemplo, pues han subido las rentas del capital y las ganancias de capital las han subido. Bien. ¿Habéis visto movilizaciones? Bueno, porque eran 4 pringados, pues bueno, eso se les puede arrasar, no hay problema. Un tributo que han subido, que no es un impuesto, es la tasa de universidades. ¿Habéis visto movilizaciones? Sí. ¿Por qué? Porque está muy bien que suban los tributos, pero no los míos. Por ejemplo, ¿cuál es el único impuesto por el que han protestado los sindicatos que lo suban? El IVA. Claro, porque ellos parten de la base de que el IVA es el único, digamos, que ellos creen que todo el mundo paga. Entonces, cuando suben el IVA, ¿verdad? ¿Cómo subes el IVA, hombre? Entonces, ¿no? Entonces, lo que hay que subir aquí es el impuesto del patrimonio, el impuesto de las grandes fortunas, de las rentas superiores a donde yo no llego, o lo que sea. La cigarra. La cigarra, bueno, ese es un clásico. No. Bueno, veis que al final, bueno, evidentemente, estos contribuyentes, como no pueden manifestarse, pues, ¿qué es lo que hacen? O evaden o se largan. Bien. O se dedican a otra cosa. Vale. Bueno, entonces, básicamente, si quieres comprender todos los fenómenos que se están produciendo en los últimos años, pero en general, o sea, daos cuenta que hay dos formas de acceder a la riqueza. Una es vía producción normal y otra es vía presupuesto. Vía presupuesto, vía regulación. Bien, la vía presupuesto, vía regulación es de tal importancia, mantiene regiones enteras, pensar en el PER en Andalucía, pensar en tal, que para mucha gente se ha convertido en la forma por excelencia de obtener renta, con lo que todo su comportamiento y el comportamiento de su clase va a estar en función de eso, ¿de acuerdo? Y eso, ellos lo ven así, es decir, bueno, aquí hay una cosa a repartir y es darse, y es montarla. Y dependiendo cuál sea tu presión, pues, si tú eres el de las subvenciones de las renovables, pues evidentemente no te vas a manifestar, porque van cuatro y se ríe la gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues vas ahí con un sobre al del despacho de Montoro, oye, trabájamelo, a ver si mete ahí tal, bien. O el otro invita a comer, el de más allá tal, bien. Pero básicamente eso es lo que explicaría este comportamiento, ¿no? Bien. Con todo eso, es muy probable que, vamos a encontrar, pues eso, con ajustes, subidas de impuestos, puede que haya privatizaciones de algunas cosas, puede que haya impresión monetaria para sostener el precio a una costa de la estabilidad de la moneda, etcétera. Pero es probable que sea complicado, especialmente si no hay alguien que te sostiene. Es decir, pues a Grecia le puede sostener a Alemania y tal, pero si eres un país, pues, por ejemplo, Argentina ahora, por ejemplo, Rusia en el 98, etcétera, en el que la gente diga, estos pagar, creo que no van a pagar. Y si pagan, nos van a pagar con una moneda que no va a valer nada. Bien, entonces en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Con la deuda que ya han emitido. Bien, o sea, hay una cantidad de papel enorme que sale a la venta porque todo el mundo quiere salir pitando. Dice, se ha disparado la prima de riesgo, está ya en 2.000 puntos y si tú compras la deuda pública y te la pagan, vas a sacar un 20%, un 30% de rentabilidad. Y aún así no hay compradores, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, hay un desplome muy significativo del precio a la deuda, justo lo que no quería el ministro, porque ahora la próxima va a ser la leche, refinanciarla, si es que se puede hacer algo y si alguien te la compra. ¿Y qué relación tiene esto con una crisis bancaria y una crisis monetaria? ¿Quiénes son los que tienen más deuda de esa? La banca, las instituciones, instituciones financieras, fondos, etcétera. Entonces, la seguridad social tiene su fondo. Y concentrémonos, por ejemplo, en el caso de los bancos. Por ejemplo, la deuda griega, los bancos chipriotas. Por ejemplo, la deuda portuguesa, los bancos portugueses o alemanes o tal. Bien, si se ha desplomado el valor de la deuda pública, ¿qué es lo que le ha pasado al banco? ¿Eso el banco dónde lo tiene? En su balance. En su activo. Eso es lo que tiene el banco en propiedad. Y lo que tiene valor y lo que le da intereses. ¿Y por qué es importante que eso tenga un precio o tenga otro precio? Exacto. Entonces, ¿cuál es el pasivo? Los depósitos. ¿Lo veis? Básicamente, lo que no tiene es todos los activos con los que puede conseguir el dinero para atender todos sus compromisos. ¿Lo veis? Entonces, dice, ¿cuánto debes? 2.000. ¿Cuánta deuda pública tienes? Al nominal, 2.200. ¿Por cuánto la puedes vender? 800. Pues hay 2.000 de reclamaciones contra 800. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacen estos 2.000? Bueno, pues van cagando leches a sacar la pasta, ¿no? Porque si hay 2.000 contra 800, ¿cuánto va a cobrar cada uno? Si se reparte todo. 40%. Si eres el primero en llegar y pides, ¿cuánto te van a dar? El 100%. ¿Y al resto cuánto les queda? ¿Le sigue quedando el 40%? No, o sea, cada vez le va quedando menos. Es decir, cuanto más gente saca el 100%, menos va quedando. De forma que es, pues eso, maricón el último. Bien, entonces eso es una corrida bancaria. ¿Vale? La gente dice, estos tíos no tienen para pagar, tienen una deuda que no se la van a poder vender a nadie, esto es un agujero, y se ponen a correr. Bien, ¿qué se puede hacer en esos casos? ¿O qué es lo más normal que se haga? No se deja sacar a nadie, sería una posibilidad. Es decir, nadie saca el dinero. Tú tienes 1.000. Exacto, pero vacaciones bancarias. El banco no tiene ninguna obligación contigo. Llama al Banco Central. Muy bien, llamar al Banco Central. Entonces, llamas al Banco Central y le dices, oye, mira, aquí tengo una basura que no hay forma de que se la coloque a nadie si no es al 40%, pero a ver si tú me pagas el 90%. Y el Banco Central, venga, vale, sí, porque yo estoy para eso. Coño, para eso me han creado, para que en estas situaciones que no haya nadie que compre esto, yo lo compro. Entonces, para comprar eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? Emitir dinero. Bien, esa figura es la que se llama monetización de deuda, ¿de acuerdo? Es emisión de dinero masivo para comprar la deuda que nadie quiere, sostener su precio, al menos en nominalmente en la moneda, otra cosa es el valor real de la moneda. Y tal. Bien, entonces ahora dicen, bueno, vale, el banco ya tiene para darte el dinero. Bien, entonces, ¿quién es el que tiene ahora la basura? Vale, entonces tú eres un extranjero, ¿vale? Tú eres un extranjero. Bueno, si eres un nacional más o menos perspicaz también, pero tú eres un extranjero. Y entonces dices, vamos a ver, aquí hay un banco que responde con sus depósitos, con su deuda. No tenía deuda. Vale. Entonces yo tenía que sacar mi dinero. Bueno, la deuda se la han comprado y ha conseguido dinero del Banco Central. Y ese dinero del Banco Central es el que me han dado a mí. Entonces yo ahora, en vez de que me deba el banco privado, tengo un título que supuestamente va a defender el Banco Central. ¿El Banco Central tiene reservas? Si yo tengo la necesidad de repatriar a mi moneda y no encuentro quien se ponga en mi lugar para entregarme... ¿Me explico? ¿Os habéis perdido un poco ahí? Vale. Tú supón que yo soy alemán, año 92, y tengo, o 93, y tengo dinero en el Banesto. Bueno, esto tiene un pufo ahí, puf. Está el tipo de este es el déficit este de Solchaga o de Borrell, un 10% del PIB, hay un 25% de paro, ahí no hay recaudación para nada, tal, no sé qué. Bueno, esto no lo quiere comprar ni Dios. Dale, bueno, ya el Banesto ya lo han intervenido, ya se puso la gente en cola, pero llegaron ahí los furgones de Prosegur, que además es verdad, llevan los furgones de Prosegur, unos tíos ahí con un cerro de billetes ya, para tranquilizar a la peña. Y dicen, vale, pero es que a mí las pesetas están bien si por cada 60 pesetas me dan un marco. Pero es que yo no veo muy claro que vaya a haber alemanes o otra gente que por 60 pesetas me vayan a dar un marco. ¿Por qué? Bueno, solo tienes que ver cómo está el país, la deuda, lo que tiene el Banco Central. El Banco Central no para de emitir para comprar toda la deuda esta mala. Entonces, oye, yo voy a empezar a comprar marcos, porque como no lo puedan pagar y como no encuentre compradores de marcos, en vez de dar un marco por cada 60 pesetas, yo voy a dar 60 pesetas y me van a dar medio marco. Y aquí voy a perder la mitad, con lo que a mí no me ha servido de nada que me den las pesetas si luego en marcos me he quedado con la mitad. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer esa gente? Los que tienen pesetas. Empezar a cambiar. Y entonces, ¿eso cómo se denomina? Sí, pero cuando una cantidad de capital extranjero masivamente abandona un país y quiere pasar a una moneda más fuerte, y en términos monetarios, sí, todavía no se ha devaluado, pero tormenta monetaria. ¿Habéis oído tormenta monetaria? Es decir, hay una presión sobre el tipo de cambio enorme y todo el mundo quiere soltar esa moneda, como sea. Bien. El Banco Central, además, el Banco Central es el que salva todo, el que tapa todo, ¿no? Entonces, además de mantener estable el precio de la deuda pública, si por ejemplo estás en un sistema como el sistema monetario europeo o tienes un régimen de convertibilidad más o menos tal, cuando hay esas cosas, ¿qué es lo que suele hacer? ¿También ¿Y entonces qué es lo que hace? ¿Comprar euros con qué? Con deuda. No, con deuda no. Porque deuda tendría que denominarla en su moneda y su deuda por definición serían las pesetas. Con reservas. Con reservas, exactamente. Ellos tienen reservas. Básicamente es el único que tiene marcos y dólares dispuestos a comprarlas para mantener el precio. Bien. El problema es que está retirando pesetas con los marcos, pero ¿qué más está haciendo al mismo tiempo para salvar a los bancos? Emitir pesetas y comprando deuda. De forma tal que dice retiro y vuelve a aparecer, retiro y vuelve a aparecer, retiro y vuelve a aparecer. Y las reservas van ta ta ta ta ta ta ta ta, hasta un momento que no tiene más reservas. Cuando no tiene más reservas, ¿qué es lo que pasa? Pues que no puede sostener el tipo de cambio, de evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, pues, en vez de 60 pesetas por marco, pues se acaba pagando 88 pesetas por marco. ¿Lo comprendéis? ¿Veis el proceso? Crisis bancaria, tormenta monetaria, devaluación del cambio, tal. Puede ocurrir que el gobernante, pues igual que no dejaba sacar dinero del banco, ¿qué es lo que haga? No deja sacar divisas. Exacto, no te controlan el cambio extranjero. Dicen, no, usted no puede cambiar. ¿Hay algún país que tenga eso ahora? Venezuela. Muy bien. Venezuela, Argentina. Oye, que yo quiero comprar. Bueno, tú puedes querer comprar, pero yo no te vendo. Yo solo vendo a quién le vendo. Mis amigos. Exacto, a mis amigos. Al cambio bueno, al antiguo. Y también, por supuesto, se pueden enriquecer. Pues fíjate, solo con una mano coger la divisa y con otra vendérsela al tío que quiere salir. Y te da el doble. Pues fíjate la cantidad de dinero que se puede llegar a robar, ¿no? Y también a gente que teóricamente está importando bienes de primera necesidad. Porque en el extranjero, pues no, tu moneda, mira, a mí no me colocas eso. ¿De acuerdo? Vale, yo no sé si... Vale, pues venga, lo dejamos aquí y hablamos ahora de esto. Si hay tiempo. Una pregunta que faltaba una cosa. La relación con la inflación. Es decir, ¿cómo vale. Se puede financiar sin usar deuda imprimiendo billetes o adulterando la deuda al banco de la moneda como hacía normal? Claro. Es menos sofisticado. Pero la sofisticación es que la inflación ahora se construye con deuda. Y eso es lo mejor que tiene. Exacto. Es más sofisticado. Antiguamente, antes de crear el Banco Central, de tener un mercado de capitales, de tener el papel moneda, la cosa era más cutre. Es decir, ahora básicamente, en las acuñaciones, pues ir poniendo cada vez menos plata, decir que menos plata le ponías un sello y decías que valía el doble, con lo que la antigua moneda nadie la soltaba, pues lo regresan porque dices, joder, si yo tengo una moneda que tiene el doble de plata, Y me están pidiendo el mismo precio que si tiene la mitad, pues lo que hago es fundo la moneda antigua, me dan dos, compro el doble. O limar la moneda, pero eso era, digamos, un envilecimiento metálico de la moneda. La forma sofisticada de hacer ahora la inflación es, yo emito deuda, esa deuda me la compra un banco central, y ese banco central emite papel moneda, que cada vez va estando peor respaldado, cada vez es más abundante en relación con la producción, cada vez es menos deseado por los extranjeros, con lo que tiene efecto sobre el tipo de cambio, sobre los precios, etcétera. O peor aún, deuda, la compra el banco comercial, el banco central, exactamente por eso. Si no la antiguamente era o lo que hizo Chávez cuando llegó, o lo que hizo Perón cuando llegó es echar al tío y poner a un títere. Sí, mira, tú aquí me compras lo que hay y lo que hay y lo que hay. Si lo quieres refinar un poco, porque eso, claro, llevó a inflaciones gordas, etcétera, pues dices, no, yo en general recurro a los mercados. Esos son los momentos de incertidumbre causada por rumores que lanzan especuladores que se quieren beneficiar con ello, porque vamos, la deuda es segurísima y causan una caída en el precio cuando yo tengo que poner al Banco Central para comprar, para decir, tranquilo mercado, que estos son unos tíos que están aquí lanzando infundios. Pero bueno, básicamente el proceso es el mismo, pero más enrevesado. Sí, luego Joaquín. Sí. Sin embargo, el Banco Central hace o dice que va a hacer eso que puede hacer, comprar la deuda porque está a un precio de abajo y eso generaría inflación. Sí. Si está ganando inflación, realmente es porque no la está comprando, sino solo dice que la va a comprar. Bueno, no solamente por eso, también porque hay al mismo tiempo que esa emisión monetaria, también hay una liquidación masiva de productos que han alcanzado unos precios enormes basados en que la gente los ha comprado a crédito en un determinado momento y ahora se quiere deshacer de ellos a toda costa. Es decir, hay una desinflación de deuda o una deflación de deuda privada vinculada a los inmuebles, a las empresas, etcétera, muy significativa. ¿De acuerdo? O sea, una crisis de deuda pública pura, sin deuda privada y tal, que es lo típico de Sudamérica, eso degenera inflación sí o sí. Las crisis de deuda privada, como los privados no son como el Estado, los privados le dicen, oye, que tú pagas, macho. O sea, que aquí se te corta el grifo y además, si no pagas, voy a tu casa y te la quito. Pues entonces esa persona dice, pues no, pues yo me tengo que reestructurar. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona esa? Pues deja de comprar cosas, vende lo que puede a bajo precio y sobre todo deja de endeudarse, cosa que el Estado no tiende a hacer. Dice, no, pues si yo, a mí me da igual, o sea, me voy a poner ahora a pensar que esto lo voy a pagar. No, me voy a pagar, yo puedo redefinir las condiciones en que se paga, yo puedo imprimir la moneda en la que pago. Por eso la deuda externa cuesta más, porque tú ahí no puedes manipular la moneda, tú ahí ya tienes que dar la cara y decir, es que no la pago porque no tengo dólares, y como no los puedo hacer, pues vas ahí y entonces ya montas otra historia, estos extranjeros y tal. Pero si no, si tú tienes la moneda, pues te la creas y pagas. Sí, Joaquín. Un par de preguntas. ¿Te has dicho que el acceso al presupuesto es acceso a la riqueza? Yo no estaría ni de acuerdo con ese término de que eso es acceso a la riqueza. Sería acceso a la renta. Vale, sí. Otra cosa, ¿no crees que queda un poco en evidencia la falta de cálculo económico a la hora de que se ha desprestigiado a la hora de construir obra pública, con tanto aeropuertos sin aviones y todo eso? ¿No crees que ahí se ha ganado también una batalla con esa? Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí no hay un cálculo económico como tal, ahí lo que comenta Eduardo, es decir, es un alcalde que dice, le han puesto el AVE ahí y a mí no me lo ponen. Monta un pollo y se lo ponen, pero no es un cálculo económico. Van a viajar dos, o el tío del aeropuerto de Logroño, si aún no... Es lo que decía José Luis, ¿no? Decía, el aeropuerto de Logroño... No, pero que hay evidencia de que se toman decisiones sin ningún cálculo. Claro, claro, no, pero es que es así, es decir... Quien ha estudiado un poco Public Choice, quien sabe cómo se hace un presupuesto, no está en función de qué es lo que va a ser más rentable. ¿No crees que se ha acabado la opinión pública? Que es... Sí, hombre, lo que pasa es que al final esto es una lucha de clases. La gente que ahora protesta, en realidad, protesta porque el presupuesto se ha ido a cosas que a él no le han beneficiado y entonces se indigna. Pero no se plantea la reducción del presupuesto que no pase por él o que en general todo este mecanismo sea absurdo. Entonces, claro, si un es pensionista y ve lo de tal, dice, joder, que esto es una vergüenza. Entonces, evidentemente ahí sí, pero fijaros que los grupos políticos que lo manipulan vienen a decir, hombre, el sistema no es malo, lo que pasa es que han puesto a tíos que estaban persiguiendo sus fines y no los de que hubiesen sido más normales. También, luego Eduardo. Desde el punto de vista del lenguaje, el público ha llegado a imaginarse que la inversión pública, inversión, es una inversión, es algo positivo para tu futuro, por ejemplo, la investigación, no es una inversión, pero no es una inversión, es gasto. Claro. El Estado no invierte nada, solo gasta. Luego se disfraza como inversión, se vende. Porque obviamente las obras públicas son buenas, para el futuro, las carreteras. La empresa cuando invierte también gasta. El problema es el gasto productivo, el incentivo que tiene una empresa, claro, tú puedes crear un puente, sí, sí, a crear empleo a corto plazo, pero a largo plazo ese activo se paga con impuestos que claro, la riqueza de otro lado. Pues el puente no es rentable. No es un activo que se paga a sí mismo. Claro. Exactamente. Eso es. Pero es inversión. No, a corto plazo crea empleo. No es inversión, es gasto. Pero es todo, la inversión viene después de un gasto. Lo que pasa es que supone que esa inversión va a superar el gasto y va a tener que superar. Ten en cuenta que para que una persona sea inversor, tiene que darse una serie de condiciones. Por ejemplo, un inversor soporta con su propio patrimonio personal las pérdidas, ¿sí o no? Sí. Un político soporta las pérdidas personales de sus errores, pero no es un inversor, es un gastador. Es una mala inversión, porque no tiene cálculo para saber si se invierte, no tiene incentivo. Pero conceptualmente no es una inversión. Es que si tienes incentivos no puedes hacer inversión. Sí, bueno. Según lo que has comentado, y esa era la otra charla que hemos tenido que eliminar para dar esta, era el tema de las herramientas para hacer economía. Las herramientas que se utilizan ahora para hacer economía sirven a la bestia para engañar a la gente, porque por ejemplo el Producto Interior Bruto, ¿sabéis cómo se mide todo lo que el Estado gasta, invierte, etcétera? ¿Creéis que eso contribuye al PIB o no? No. Es contraproductivo incluso. Sí, pero tal y como se define el PIB, sí. ¿Y a qué valor? Al que los consumidores estarían dispuestos a pagar por ello. Es decir, ¿por cuánto se valora el aeropuerto de Logroño? ¿Por el descuento de los flujos que genera AENA los usuarios del aeropuerto de Logroño? Que es como se valora una inversión. Es decir, tú tienes la inversión y todos los días en el mercado te va diciendo, yo qué sé, tengo un piso. ¿Cuánto se valora el piso? Hombre, pues me hago una estimación de cuánto puede rentar este piso y le pongo 15 veces, 20 veces, lo que sea, como una acción. Entonces puede valer cero, es decir, yo me he gastado mucho y no vale nada. O al revés, puedo meter 1.000 y valer 800.000. Que no tenga ninguna relación con lo que yo he metido. Por ejemplo, Google. O sea, Google, tú no puedes entender que una empresa capitalice 200.000 millones con los gastos que ha realizado Google. Es que no lo ves. Son unos tíos ahí poniendo código y tal. ¿Cómo ha podido valer esto lo que vale? Y lo ves en las startups, es decir, empresas que ganan muy poquito y valen un montón. Entonces, ¿por cuánto se contabiliza el gasto del Estado? Por lo que cuesta. Lo cual es absurdo, porque fijaros, si yo tengo la posibilidad de dar la clase, supongamos que a mí me pagan la clase, yo que sé, 100 euros, os doy la clase. Y pongo precio de entrada, 1,50 euros tal, vale, 100 euros, me los he ganado, punto pelota. Y ahora dice otro tío, joder, pues que lo tuyo es un chollo, yo me voy a poner contigo al lado de la mesa y no voy a hablar, pero yo también voy a cobrar 100 euros. Entonces me pone otro tío aquí, coste para el Estado, 200. ¿Cuánto vale la clase que hemos dado los dos? Vale a 100, coño, es el valor que tiene el mercado. Pero no, para el Estado vale 200. Entonces en el PIB dice, ¿cuánto hemos gastado en clase? 200. La siguiente, un tercero. Tres tíos dando la misma, o sea, nada, o sea, dos tíos mirando y un tío dando la clase. Hemos incrementado el gasto en educación a 300. Fenomenal. Y la gente, oh, hay que gastar más en educación. Entonces, claro, es una estadística que es la leche. Porque cuanto más despilfarro metas y más gastes, como no se puede valorar lo que estás produciendo, pues, o sea, eso puede ser colosal. Aparte de luego, incluso crear valor que ya sea puramente destructivo. Es decir, vamos. No hay una contabilidad ahí. ¿Eh? Primero, el privado produce la renta y el Estado. Ah, bueno, por supuesto. La renta para cuánto con clases, efectivamente. Pero la renta de arranque es la producida. Exactamente. Sí, hombre, puede haber una renta estimada de decir, hombre, yo no voy a ser tan cruel como para decir un cirujano que opera en un hospital público no tiene valor. Le ha salvado la vida. Algo tendrá valor. Ahora, la relación con lo que se ha gastado en ese tío no la podemos saber. No la podemos saber. Entonces, o sea, puede ser que ese cirujano esté ganando de menos, de más, que esté el cirujano ahí y siete tíos en el café cobrando con él. O sea, puede pasar cualquier cosa. Y que no todo es así. Ah, bueno, y luego hay gasto que es contraproducente. Hay que asumir que es contraproducente. Exactamente. Trabajadores, cuanto más trabajan, más trabajan. Entonces, daros cuenta... Claro, claro, claro. Claro. Entonces, daros cuenta que toda la estadística del PIB, toda la estadística del PIB está falseada. O sea, está diciendo, sí, el Estado se ha gastado mucho. Entonces, en Suecia son muy ricos porque el Estado se ha gastado mucho. Pues es que pues, se habrá gastado mucho, pero yo no sé qué servicios me ha dado. Entonces, o sea, la mitad de lo que ellos estiman, por eso es una estadística que, en el mejor de los casos, probablemente sea, siendo muy generoso, pues la mitad a lo mejor. Pero probablemente ni eso. Entonces, no, directamente no lo sabemos. Y pasa un poco lo mismo con el tema de la inversión. Es decir, cuando ya te huele mal, es decir, jo, es que tenemos aquí unos funcionarios que están gastando, y no solo los funcionarios, subvenciones y tal, gasto, gasto, gasto, vale, pues no, lo vamos a redenominar inversión. Pero inversión, o sea, entonces, inversión en educación, para estos tíos, puede ser alquilar una isla en, bueno, no, o meter a 15 políticos a darse la vuelta al mundo, con todos los gastos pagados, visitando un colegio de vez en cuando, y dicen, hemos hecho un gasto para mejorar el sistema educativo. Vamos a un trinque, coño. Que no hay más. Claro, entonces dicen, no. O sea, que usted está en contra de la inversión productiva y de la educación. O sea, cuéntame su mailing, ¿no? Lo que queda muy claro es, bueno, primero, felicidades porque te lo he pasado por los partidos y pero lo que queda claro es, claro, el Estado no calcula, el Estado prioriza en función de la presión. Claro. O sea, la minoría organizada presiona y el Estado, hasta cierto punto, asigna rentas en función de una jerarquía de presión. Y esa visión no romántica del proceso político y económico, claro, es muy frustrante, pero también es muy esperanzadora, porque claro, si uno piensa, bueno, ya entiendo, la lógica es presionar, ¿no? Pues juguemos, claro. Entonces, a lo mejor ahí es donde se producen procesos que pueden crecer el Estado totalmente. Sí, que es un poco lo que hablaba Luigi de esas campañas para que el contribuyente vea lo que es. Exacto. Entonces dices, joder, man, o sea, sí, vale, pero aquí yo me voy a tomar una cerveza y estás tú ahí poniendo la mano. Claro. Sí. Yo, de lo que ha dicho Joaquín de lo de la deuda, de que si la gente no piensa en su casa, macho, es que aquí no se ha hecho ningún cálculo económico. No se hizo ningún cálculo para que en Ciudad Real, nadie se planteó si en Ciudad Real hacía falta un aeropuerto. Pero no se lo achacamos a ese gasto público del que hay, de lo mío, de que el alcalde de Ciudad Real le dijo a Barreda o a Bono, oye tío, que quiero inaugurar algo. No se lo achacamos a eso, se lo achacamos a los mezcales. O sea, hay un señor que es muy malo y que fabrica torres de control y entonces ese había que darle pasta. Entonces al final se llega a tal... Ah, bueno, claro, sí, claro, si ya confundes a la gente así... El malo es el mercado, y no el que autoriza un gasto estúpido, sino el señor que fabrica. Luego, de lo que he dicho muy bien de la inversión, hay un ejemplo del profesor Bastos, que es buenísimo, de lo del póker. Todos hemos jugado al póker con amigos, y hemos jugado con garbanzos y con pasta. Cuando tú jugabas con pasta, decías, buf, este bluff no me lo marco, que con esto luego me doy una copa. Pero cuando es con garbanzos, dices, venga, hombre, si estamos jugando, esto va pasando bien. Y es el ejemplo perfecto de la inversión. El político juega con garbanzos de los demás. Vale, perdona, luego hablamos.